Invitamos a toda la comunidad de Futaleufú y alrededores a la jornada familiar en rechazo a la violencia y maltrato hacia mujeres, niñas y niños, el día jueves 20 de diciembre en la plaza de Futaleufú. Traigan su mate. Para este día tendremos música en vivo, micrófono abierto, informaciones, presentaciones artísticas y también estaremos estampando poleras y banderines. Les esperamos.